¿sabes qué? ¿Qué? Anoche me fui con los pibes. Y pintó el descontrol. Y le di toda la noche. Al escabio. Con alegría. Pero con Gaitán. Cerrale la ventana, prendele el aire. Llévale una botella de soda grande. Llámale tipo 12:30 cuando pique el bagre. Dale, Meira, dale. Cerrale la ventana, prendele el aire. Llévale una botella de soda grande. Llámale tipo 12:30 cuando pique el bagre, ¿sabes? Dale, vieja, dale. Cerrame la ventana, prendeme el aire. Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12:30.